larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Muchas cosas trascendentales para la cultura pop sucedieron durante 1966. Ese año, los Beatles dejaron de tocar en público luego de declararse más populares que Jesucristo. Bob Dylan editó Blonde on Blonde, el primer disco doble de la historia del rock. David Bowie y The Velvet Underground grabaron sus primeras canciones y los Beach Boys editaron Pet Sounds, uno de los discos claves de la década. En Argentina, los Beatniks fundaban el rock nacional con Rebelde, el primer simple del movimiento a escala local. En ese contexto, un hecho aparentemente irrelevante, el vuelo entre Nueva York y Londres del 23 de septiembre de ese año, también podría sumarse a la lista. Con ese viaje, un joven negro de 23 años de edad, llamado James Marshall Hendrix, estaba iniciando una revolución sonora. Con la llegada de Hendrix al centro de la cultura pop de los 60, la agitación de aquellos días sumará nuevo impulso y desatará una avalancha musical que todavía no se ha detenido. Jimi Hendrix es el guitarrista de rock más influyente de la historia. A partir de él, el sonido del instrumento cambió para siempre, y en cierta medida se puede decir que fue Hendrix quien reinventó la guitarra eléctrica, al convertirla en una fuente de sonidos mucho más amplia que su hermana acústica. Esta revolución comenzó apenas dos días después de aquel 23 de septiembre, cuando Hendrix participó de su primera zapada londinense. Y ya estaba en plena marcha para mayo de 1967, cuando en Inglaterra se editó el primer long play de The Jimi Hendrix Experience, una bisagra en la historia de la música popular del siglo XX. Presentamos hoy, en larga duración, Are You Experience? De The Jimi Hendrix Experience. Yeah. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Thank you. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Hendrix llegó a Londres con una guitarra Fender Stratocaster, una muda de ropa, algunos ruleros y un pote de crema para el acné. Había emprendido el viaje sin consultarle a su familia y con el solo apoyo de Chas Chandler, su nuevo manager. Chandler, que era bajista de The Animals, había escuchado a Hendrix estando de gira con su banda por los Estados Unidos. En un café de Nueva York, Chandler había sido testigo de interpretaciones tempranas de Hey Joe y Like a Rolling Stone. Recuerda Chandler. Si bien estaba convencido del talento de Jimmy cuando tocó la primera canción, la convicción con que hizo el tema de Dylan me impresionó por completo. El futuro manager convenció a Hendrix de que debía viajar a Inglaterra para iniciar una carrera propia. Chandler conocía bien la escena de rock y blues de Londres, porque era uno de sus protagonistas, y sabía que la forma de tocar de Jimmy iba a encontrar un clima favorable para desarrollarse. En Estados Unidos, Hendrix tocaba como músico de sesión a un volumen convencional, y solo podía desarrollar su estilo en algunas zapadas. Apenas llegado a Londres, Hendrix fue invitado a la casa del cantante Sud Mooney, que vivía con Andy Summers, futuro guitarrista de The Police. Ellos dos fueron los primeros británicos en escuchar a Hendrix. Como narra el biógrafo Charles Cross, Mooney y Summers fueron los primeros de una legión de guitarristas británicos en ser atemorizados y aturdidos por Jimmy. Continuamos escuchando Are You Experienced de The Jimi Hendrix Experience. duración. Las canciones no cambian el mundo, pero hubo canciones que cambiaron mi mirada del mundo. Y si el mundo es una construcción, entonces a mí me lo cambiaron. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Antes de que se cumplieran 48 horas de su estancia en Inglaterra, Hendrix tocó en público por primera vez la noche del 25 de septiembre de 1966 en St. James, un club de blues donde circulaban músicos y productores discográficos. Esa noche, Hendrix conoció a Cathy Etchingham, una mujer que será importante en su corta vida. Aunque no fueron formalmente pareja, Cathy y Jimmy tuvieron varios encuentros íntimos durante la estadía de Hendrix en Londres, y fue ella quien lo introdujo de lleno en el Swinging London, la escena artística donde diseñadores, músicos, estetas y místicos se retroalimentaban en un ensueño de psicodelia. En ese florecimiento de color y apertura sexual, Hendrix halló parte de su identidad. Comenzó a llevar ropas llamativas y a consumir drogas psicoactivas cotidianamente, lo que impulsó su poder creativo. Antes de llegar a Londres, Hendrix nunca había compuesto una canción ni se había enfrentado a un micrófono. Esas dos cosas pronto serían imprescindibles si quería iniciar una carrera solista. Además, tendría que buscar músicos de acompañamiento, una tarea que recayó en Chandler. Si bien Jimmy quería un grupo numeroso, las finanzas de su manager no eran suficientes para ello, lo que hizo que se inclinaran por un trío. El primero en llegar fue Noel Redding, un guitarrista que había audicionado para tocar en Los Animals. En el grupo de Hendrix se haría cargo del bajo. Para la batería, Jimmy elegiría a Mitch Mitchell, que venía de tocar en la banda del cantante R&B Georgie Fame. Continuamos escuchando Are You Experienced de The Jimi Hendrix Experience. Waterfalls, nothing can harm me at all. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty breeze of my waterfall. Some people say their dream is for all the lazy minded. See me through, I have nothing to lose. Long as I have you. Waterfall, don't ever change your ways. Fall with me for a million days. Oh my waterfall. Stand. next to your fire. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. Thank you. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. La aparición de Jimi Hendrix en la escena musical londinense fue como un terremoto. Algunos recuerdan que la primera vez que tuvo a su alcance un amplificador Marshall, Hendrix puso las perillas al máximo y le movió el piso a todos los que habían ido a escuchar The Brian Ogers Trinity, el grupo anfitrión que lo había invitado. También les movió el suelo a Eric Clapton y Jeff Beck, los guitarristas más notables de aquel momento. Según el propio Auger, el músico que lo invitó, la diferencia entre Jimmy y un montón de guitarristas era que podías darte cuenta cuáles eran las influencias de Clapton y Beck cuando tocaban. Había un montón de B.B. King, Albert King y Freddie King en ellos. Pero Jimmy no seguía a nadie, estaba tocando algo completamente nuevo. El 1 de octubre de 1966, Hendrix fue a ver a Cream, el notable trío que integraban Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. En su autobiografía, Clapton recuerda que Hendrix fue al camarín a conocerlos y que hablaron de los bluesmen que les gustaban. Los Cream lo invitaron a tocar y Hendrix pidió interpretar Killing Floor de Howlin' Wolf. Jimmy tomó una guitarra y la tocó de manera increíble, según recuerda Clapton. No solo la tocó fantásticamente, sino que hizo sus trucos de tocar con los dientes y sin mirar, con la guitarra a su espalda. Unos años más tarde, Jack Bruce, el bajista de Cream, recordó: "Debe haber sido difícil para Eric. En aquella época la gente escribía Clapton es Dios en las paredes, y de pronto apareció este desconocido y prendió fuego todo". Continuamos escuchando Are You Experience de The Jimi Hendrix Experience. Oh, remember the Mockingbird, my baby boy. He used to sing for a seven, baby. Yes, he used to sing for his dinner, baby. He used to sing so sweet, but since my baby left me, he ain't sang a tune all day. Oh, remember the bluebirds and the honeybees? They used to sing for the sunshine. Yes, they used to sing for the honeybees. They used to sing so sweet, but since my baby left me, más importante por encima de quien la crea. Es lo que prevalece y lo que lleva el mensaje. larga duración, una hora al calor de un disco. Then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I am. Let me prove it to you. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Aquí termina Are You Experienced, el primer disco de The Jimi Hendrix Experience en su edición británica. El álbum salió a la venta el 12 de mayo de 1967, apenas 7 meses después de que el grupo hiciera su debut. El disco fue grabado a fines de 1966 e inicios del 67, y estaba conformado íntegramente por canciones nuevas, compuestas por Jimi Hendrix casi sobre la marcha. Hendrix escribió las letras durante las sesiones, y en ellas debutó como cantante en una grabación. en las primeras sesiones del álbum, en diciembre del 66, Hendrix llevó su amplificador Marshall recién comprado y le indicó al ingeniero de sonido de la CBS que le pusiera el micrófono a 2.5 metros de distancia. «Va a sonar genial», le dijo. «No sonó genial», recuerda el ingeniero Mike Ross, «pero fue lo más ruidoso que escuché en ese estudio. Era doloroso para los oídos». Ese día grabaron Foxy Lady, Red House, Can You See Me y Third Stone from the Sun. 3 días después, se editó en Inglaterra el primer simple de la Jimi Hendrix Experience, que contenía 2 grabaciones hechas 2 meses antes, en octubre de 1966. Vamos a escucharlas ahora. Son Hey Joe, el blues tradicional que Jimi hizo propio, y Stone Free, su debut como autor. Presentamos hoy, en larga duración, Are You Experienced? De The Jimi Hendrix Experience. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? Larga duración. La discoteca de Radionauta. About me. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin.